¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy he grabado un Periscope que me ha servido un poquito de desahogo para decir cositas que tenía en mente y que me preocupan de los jóvenes de hoy en día. Me preocupa mucho varias cosas, ¿no? Una de ellas es los planes de estudios de ahora, cómo se han deteriorado, cómo los han deteriorado. Los políticos de turno, pues que no son pedagogos, que no son, vale, que encargan a comisiones de trabajo y todo lo que tú quieras, pero sistemáticamente, desde que yo empecé a estudiar hasta los tiempos actuales, se han dedicado a empobrecer esos planes de estudios. En mi época la EGB era fácil. Sí, te decían, siempre te decían, jo, pues esperas cuando llegas a sexto de EGB, que es durísimo. Siempre estaba ahí alguien diciendo, pues que es durísimo, pero yo me saqué la EGB estudiando, yo no me pasé una semana estudiando exámenes, estudié a lo mejor el día antes, no te creas tú que me matara a estudiar. Y la EGB, había algún repetidor, alguno, pero la gente se sacaba la EGB a veces simplemente atendiendo en clase, es que no era excesivamente complicada. Ahora hay una cosa que se llama la ESO, la enseñanza superior obligatoria, y la gente no se lo saca. Es más, te encuentras a gente que no es capaz de sacarse la ESO y dices tú, y es que son tonticos o los pobres son... No son cortos ni tontos, al contrario. Conozco a chavales súper inteligentes, pero que no les dé la gana. No les da la gana y los meten en una cosa que se llama diversificación, que según la normativa es una ESO adaptada, rebajada al nivel de estos chavales que no les da la gana de sacarse la ESO, que ya es fácil, para que, bueno, pues apruebe todo el mundo, y cuando el gobierno de turno se presente diciendo que sus índices de abandono escolar pues son los más bajos de la historia, pues lo presenten como un logro. Pero lo cierto es que no es que tengan índices de fracaso escolar, lo que tienen son índices de gente a la que le dan el título como si estuvieran dando etiquetas del anís del mono. Gente que son analfabetos funcionales con un título de la ESO que no sirve para nada, pero que parece que han hecho algo. Es increíble, ¿eh? Es triste, pero cierto. Voy a contaros una cosa que ya la conté en alguna ocasión, y es de los profesores lo mal que llevan esta situación. Una situación donde no se premia el esfuerzo, no se premia el conocimiento, y por supuesto el desprecio a los profesores por parte de los políticos, de las autoridades y de los planes de estudios es total. Un profesor de biología suspende a un chico porque es incapaz de colocar correctamente el aparato digestivo. El chaval se hace la picha un lío, hablando con perdón, con malamente. No sabe qué va antes, qué va después, y el profesor pues lo suspende, como era de esperar. Pero el chaval no se queda conforme, se queja a sus padres y lo llevan a un tribunal de la Junta de Andalucía, un tribunal educativo, no sé qué leches, y la Junta de Andalucía impugna el examen. Y le dice el profesor que, hombre, que vale, que el chaval no sepa si el estómago va antes que el esófago, que va después, si el aparato excretor, o da igual, si en el fondo el chaval se ha forzado, apruébale, ¿qué más te da? Y el profesor se queda desolado porque le han obligado a aprobar a un chaval que no tiene los conocimientos. A lo cual el profesor se pregunta, ¿y qué pinto yo? ¿Qué pinto yo? ¿Para qué sirvo yo? O sea, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? ¿Aprobar? El mismo profesor, que es amigo mío, me contaba que en Andalucía hubo una manifestación de profesores porque resulta que le habían dado a los profesores dinero por aprobar a los chavales. Es decir, como una especie de bonificación por aprobar a los chavales. Y los chicos y los profesores se manifestaron, no querían el dinero. Agárrate, ¿cuándo has visto una manifestación de trabajadores diciendo que no quieren el dinero? Que lo que quieren es contenidos, medios, recursos, no sé exactamente cómo, qué era lo que, pero no querían dinero, simplemente dinero por aprobar, querían hacer las cosas de otra manera. Increíble. Estos son los planes educativos que están hechos para fabricar gente manipulable, gente planita, gente facilona, gente cándida. Porque, mira, si tú tienes a un tío que es un analfabeto funcional, que no está hecho a pensar mucho, ni sabe de historia, que eso es otra cosa, las humanidades, las asignaturas de humanidades, historia, cultura clásica, latín, griego, poesía, literatura, salen perdiendo con los nuevos planes de estudios. Y claro, alguien que sabe de historia es una persona, alguien que tiene hábitos de lectura, pues una persona que piensa, que reflexiona, que sabe que al final los ladrones siempre intentan hacerlo todo de la misma manera, que la historia no es que se repita, es que es la misma. Esa es una persona con capacidad crítica, con memoria histórica y más difícil de engañar. Cuando alguien político, como yo lo he visto, en el caso del señor Zapatero, promete que va a bajar los impuestos y subir el gasto público, es decir, vamos a recaudar menos y gastar más, y la gente le vota porque le parece una buenísima idea, es porque los votantes son idiotas. Son idiotas porque se lo han trabajado ellos solitos, y porque también los políticos han ayudado a que eso ocurra. Cuando tu criterio para votar es la sonrisa, o que te da buen rollete, o que fue al hormiguero y qué gracioso es, pero tú no sabes cuál es su programa político, no sabes si lo ha incumplido la legislatura anterior, no sabes lo que piensa, no sabes qué va a hacer con tus impuestos, no sabes qué consecuencias va a haber, porque tú no sabes de historia, no sabes de política, no sabes de nada. Pero al final tu criterio es que es más joven, o es que la izquierda protege más a los trabajadores, ¿seguro? No, y la derecha es mejor para la economía, ¿seguro? Y si tú te crees la mentira esa de que la derecha es mejor para la economía y la izquierda es mejor para los trabajadores, pues eres un alma cándida, fácil de manipular. Tú no te has leído un programa electoral en tu vida, pero es que tampoco te has leído un libro en tu vida, con lo cual dependes un poco de la propaganda política. Esto, a ver, alguno se va a sentir mal. Yo sé que hay chavales que valen un montón, que se esfuerzan, que tienen ambición, pero todo esto viene un poco a veces por Periscope, ¿no? Periscope te pone en contacto con lo peor de la muchachada, con los tíos más cándidos. Date un paseo por Periscope o por YouNow, con chavales cuyo título de la emisión es "Estoy aburrido, preguntadme algo". Con chavalas que están mirando a la cámara poniendo morritos y caritas para que digan "qué guapa eres, enséñanos los pechos". Claro, esto es desolador, ¿no? Esto es desolador. O chavales sin camiseta con la gorrita y el pendiente. Una pinta de intelectual salvaje. Y una conversación y un vocabulario reducido. Ya lo decía Aldous Huxley. Si tú consigues que una persona reduzca su vocabulario a 700 palabras, tienes a una persona que es menos libre y una persona que es más manipulable. Lo ideal sería reducir el vocabulario a 200 palabras y tendrías a máquinas, no tendrías a seres humanos. Claro, dices tú, ¿pero qué importancia tiene leer libros o tener vocabulario? Tiene mucha importancia. Porque si te dedican a eliminar palabras, tú vas a ser una persona fácil de engañar. Fácil de engañar. Luego, a nivel de relaciones personales, no vas a ser capaz de expresarte, de entender a otro, de expresarle a otros cómo te sientes. Así que el asunto de la degradación de los planes de estudios es muy importante, porque es una herramienta del poder para tener votantes borregos, votantes facilones. Y claro, luego te encuentras a gente en Periscope, lo conté el otro día, y la gente se partía de risa. Estos pequeños trolls que llegan. Hoy, en el Periscope de hoy, no he bloqueado más que, bueno, he bloqueado unos poquitos, pero luego he pensado, no, lo voy a dejar porque la arenga que les voy a decir, pues les viene bien escucharla. Así que no miré la pantalla, no leí comentarios. Algunos se molestaron, normal, pero por lo menos estuvieron escuchando lo que tenía que decir, y si les picó, a lo mejor el orgullo les mueve a esforzarse y a ser mejores personas. El otro día me pregunta un chavalito de estos que están las horas muertas en internet sin nada que hacer, porque tienen tiempo libre y tampoco saben qué hacer con su vida. Me pregunta, ¿tú qué eres? ¿De qué trabajas? Hace una pregunta así en plan, sin ni buenos días, ¿no? ¿Tú qué trabajas? A lo cual yo le respondo, pues luego a estos chavales es muy fácil vacilarles y tomarles el pelo, porque claro, son tan ignorantes. Le digo, mira, soy taxidermista. Taxidermista. Y el chico me dice, ¿y eso qué es? El chaval no sabía que era ser taxidermista. Y le digo, pues mira, es que yo llevo en taxi a los dermatólogos. Y el tipo me dice, ¡ah! Y a lo cual, pues, algunos que estaban en el canal empezaron a partirse de risa diciendo, de luego, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este alma cándida? Esto es la LOCSE. Esto es la LOCSE. Y si además el plan de estudios es bajito, me preocupa poderosamente que los padres no estén detrás de los chavales con el látigo para que estudien. Yo tengo que reconocer que conmigo, mis padres estaban encima mía para que estudiara. Me apretaban, me pedían resultados, se cabreaban si las notas eran malas, me ponían profesores particulares, cicateaba las matemáticas y estaban encima mía porque querían que sacara buenas notas y que no suspendiera. Yo hoy en día veo chavales que están desmotivados, que no saben qué hacer y que los mandan a diversificación. Diversificación que es una ESO, un sistema de estudios rebajado, que ya la ESO está de por sí bajita, pues todavía más rebajado. Por favor, hacer un ejercicio, coger algunos libros de texto de la ESO, que dan vergüenza ajena. Dan vergüenza ajena. Y si hablamos de hábitos de lectura, ¿qué me decís? Bueno, alguno me dirá, oye, bueno, es que para ser buena persona no hace falta leer. No. Y yo conozco gente que no ha leído un libro en su vida, pero son gente que piensa, que se hace preguntas, que no son gente superficial, que tiene, con los que puedes conversar. Gente que tiene curiosidad, cosa que yo no veo en los jóvenes hoy en día. No tienen curiosidad. Muchos jóvenes de hoy en día, no todos, insisto, no todos. Hay gente capaz y gente ambiciosa y gente con curiosidad. Pero muchos jóvenes de hoy en día parecen viejos. Son cínicos, están aburridos, están hastiados de todo, como si hubieran vivido mucho. Y están aburridos, su actitud ante la vida es aburrimiento. ¿Sabéis qué ocurre? Que el ocio barato, el ocio de mala calidad, el ocio basura, está envenenando a los jóvenes hoy en día. Este ocio de internet, jueguecitos, peliculitas intrascendentes, está envenenando a los jóvenes hoy en día. Los hace adictos a un ocio que no conduce a nada, en el que lo importante es que el tiempo pase rápido. Pase rápido. Y esto lo vemos en Periscope con los chavales que tienen canales que dicen, hacedme preguntas. Claro, no tienen nada que contar, pues pregunta, ¿eres gay? No, no soy gay, pero tampoco estoy en contra. ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? No, estoy estudiando, estoy no sé qué. ¿Sabes? Chavales no tienen conversación, no tienen nada, pero eso sí, vienen muy, muy bien preparaditos, muy bien maqueados, muy guapitos, su pelo correcto, todo fantástico. Con hábitos de lectura nulos, pues siembras un caldo de cultivo de ignorancia, porque no tienes conversaciones con gente que se murió, que han dejado libros interesantes, con pensamientos interesantes, con historias interesantes. Es una puerta abierta a la manipulación. Recuerdo cuando empecé a grabar menos de tecnología y hablar un poco de todo, y recomendé el libro El hombre en busca de sentido, el libro de Viktor Frankl, un librito cortito, fácil de leer, pero tremendo, profundo. Y algunos chavales me escribían correos diciendo, mira, es el primer libro que he leído en mi vida y me ha gustado muchísimo, por favor, recomienda más libros, habla más de libros. Os digo la verdad, para mí uno de los momentos más importantes, más bonitos de Vidas en Red Basser fueron leer esos correos de chavales que habían leído el primer libro de su vida y tenían interés de leer más, de conocer más. Y esto, esta ignorancia, esta ausencia de narrativa personal, que dicen ahora los psicólogos, pues es el caldo de cultivo para los radicalismos, sean violentos del fútbol, sean neonazis, o sean los neonazis de la izquierda, que son lo mismo, estos radicales de izquierda y derecha se parecen muchísimo, a veces hasta en la estética. Cuando llega esta gente, los neonazis, los radicales, con sus argumentos, con su metahistoria, con su cosmovisión de la que yo hablo tanto, convencen a las almas cándidas porque les dan alimento para la mente. Les dan una causa por la que luchar, que eso es muy importante. Es una parte muy importante. Razones por las que vivir y por las que morir. Metas en la vida. Algo más grande que tú, por lo que te puedes sacrificar y por lo que puedes vivir. Y esto, los radicalismos, el islamismo radical, los radicales de derecha, los de izquierda, ofrecen una causa y una ideología, lo cual es mucho más. Cuando en la época de Spreaker me inventé la palabra MIC y hice una especie de religión, la religión MIC, incluso hice una página web con los artículos y tal, hubo un chico que me escribió y me dice: oye, quiero saber más de la religión MIC. Ya sé que es un invento, pero algunos de nosotros estamos bastante vacíos. Me dio mucha pena esto. Un chaval que me estaba diciendo: oye, converso, aunque sea, invéntate una mentira, porque estoy bastante vacío por dentro. Mira, una parte importante en la educación y en la formación de una persona son los valores y la espiritualidad, las dos cosas. Yo no voy a arrimar el asco a mi sardina, ya sabéis que soy cristiano evangélico, soy protestante. Si habéis leído algo de la Reforma, sabréis qué creo, cuáles son los principios que creo. Pero no voy a hacer proselitismo ni arrimar el asco a mi sardina. Creo que como parte de la formación de cada persona, seas más jovencito o seas mayor, debe ser tu responsabilidad de crecer en valores y también de crecer a nivel espiritual. A lo mejor te gusta leer el Corán, léete el Corán. A lo mejor te gusta leer el Bhagavad Gita, pues tío, léete el Bhagavad Gita. A lo mejor te gusta leer el noble sendero óctuple del budismo, pues léetelo. A Krishnamurti, léete a Krishnamurti. Pero preocúpate de crecer también en lo espiritual y en los valores. Todos necesitamos una causa por la que morir y por la que vivir. Algo más grande que nosotros. A lo mejor son los derechos de los animales. Oye, fantástico, fantástico. Lo respeto. A lo mejor la causa por la que vivir es el medio ambiente, el cuidado del planeta. Fantástico, una causa noble. Oye, otra, las injusticias y las desigualdades norte-sur. Nobilísima causa, por supuestísimo. Pero todos necesitamos una causa que sea más que consumir tecnología o consumir deportes o consumir lo que sea. Necesitamos algo en lo que involucrarnos y aliviar el sufrimiento del mundo. Pero también necesitamos conocer perspectivas espirituales que nos ayuden a entender el mundo. Y ahí hay literatura de todos los signos, de un espectro u de otro. Incluso literatura atea que, oye, pues tiene ciertos valores, pero que también te va a ayudar a reflexionar y a ser mejor persona. Necesitamos huir de esta conspiración, que es una conspiración real, en la que nos empujan al entretenimiento barato, a la telebasura, a las discusiones a grito pelao, a los argumentos intrascendentes. ¿Habéis leído alguna discusión en internet? O, bueno, sencillamente, algunas de las cosas que a veces me escriben en internet. Cuando grabé de Podemos, pues simplemente algunos, el único argumento que tenían, hubo gente, un tío en concreto, un tío de Podemos, que me dio argumentos y mis respetos hacia él, totalmente. Pero otra gente que simplemente el único argumento que te decían: eres un fascista de derechas, eres un radical religioso, tú no tienes ni zorra idea, eres un idiota y un no sé qué. Fin del argumento. Oye, genial, bien argumentado. Esto así se discute, así se discute, argumentando y contraargumentando. Gente que no sabe, en internet la única forma que tiene de discutir o de apoyar o de defender una idea es insultando a la otra persona, porque no saben argumentar, porque no tienen vocabulario, porque no tienen ideas, porque se sienten inseguros cuando alguien les cuestiona lo que creen, lo cual es muy saludable cuestionarte lo que crees. Escuchar a personas con las que no estás de acuerdo es muy saludable. Gente que cree justo lo contrario a lo que tú crees y que, oye, y es incómodo. Pero eso es muy saludable, te ayuda a pensar, te afila el entendimiento, te agudiza el ingenio y la mente y enriquece tus ideas. Y de ahí puedes salir de dos maneras, o fortalecido en lo que crees, o bien convencido de que estabas equivocado y que debes de cambiar de opinión. Eso es muy necesario. Pero ni los planes de estudio, ni el entretenimiento barato, ni los modelos que hay hoy en día. Yo pienso, gente, me voy a mojar porque me mojé en Periscope. Gente como el AuronPlay, el señor AuronPlay, o como Wismichu. Que reconozco que algunos vídeos tienen gracia, ¿eh? Porque algunos, me refiero a AuronPlay, porque Wismichu no me hace ninguna gracia. Pero el problema ya no es lo que dicen, es cómo lo dicen. Lo violentos, lo trolls que son. A veces lo intrascendente de las cosas que dicen y que hacen. Y que son modelos para chavales que dicen, yo aspiro a vivir, y hay muchos chavales, y adultos, y adultos, ojo, que aspiran no a vivir una vida en la que se esfuercen por estudiar, por trabajar, por crear cosas, por prosperar en la vida. No, quieren tener una vida fácil. Me preocupa mucho que hoy muchos jóvenes a lo único que aspiran es a tener una vida fácil. La lotería, el sueldo del Nescafé, o estar todo el día en pijama haciendo vídeos tontos de YouTube y ganar dinero sin salir de casa. Aspiran a eso, a una vida fácil. Por cierto, algunos youtubers no tienen una vida nada fácil. Algunos youtubers trabajan más que si estuvieran en una empresa. Porque entre que hacen guiones, editan vídeo, graban, se dedican a la promoción, algunos youtubers, no todos, pero algunos youtubers curran más que siete empleados de la empresa privada. Pero algunos aspiran a una vida fácil. Y algunos le han dicho, porque los planes de estudio son así, mira, tú tampoco tienes que hacer mucho, o sea, al final la ESO te la vamos a dar, y si no te metemos en diversificación y sales con un título sin hacer nada. Y oye, a correr, a vivir, entretenimiento barato, internet, vídeos, videojuegos, todo barato, gratis, fácil. Pero la vida no es fácil y nada es gratis y nada es barato. Y no vale la pena vivir una vida que sea fácil. Si tú aspiras a una vida fácil, aspiras a tu destrucción. Y el problema, amigos jóvenes, no sé si algún joven me escucha, es que te están robando tu futuro. Los políticos, la clase política, la casta que ha diseñado planes de estudios para idiotizarnos a todos, lo que quieren es robarnos el futuro, perpetuarse en el poder, que tú no seas ni crítico ni rebelde. Que no te levantes y piensas, como decía Julio Anguita, levántate y piensa. Pues que tú no seas crítico, que no te cuestiones que puede haber algo mejor. Y que a veces la mejor opción no es ni PP ni PSOE. La opción es una tercera o cuarta opción. Y que vale la pena vivir y luchar por una causa, aunque sea una causa perdida. Pero vale la pena pelearla. Así que, amigos, mucho que reflexionar. Y mucho que sobre lo que cambiar. Porque nos abocamos a un futuro dentro de 20 años. Pensadlo, dentro de 20 años, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Conozco gente del sector sanitario, profesiones muy vocacionales, donde están los chavales en la escuela universitaria de medicina o de enfermería mirando el móvil, y cometen errores, y les da igual, se van y le dicen sus compañeros, oye, ¿a ti te da igual saber si a esta persona la has matado o no? Porque a lo mejor la has matado. Oh, vale, ¿cómo está? Esto lo sé de buena tinta, lo sé de primera persona. Chavales en trabajos que deberían de ser súper vocacionales, pero están desmotivados. Hay que cambiar el chip. Amigos, esto es Vida es en Red, yo soy Converso, y si te he hecho pensar, aunque te haya cabreado, me doy por contento. Un abrazo y hasta pronto.